Domingo 24 de julio. La declaración de misión de Jesús. Jesús, el joven rabí de Nazaret, había llegado a ser muy popular en la región de Galilea. Lucas capítulo 4 verso 15. Cuando hablaba, comillas, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7 versos 28 y 29. Un sábado, cuando le dieron el rollo de Isaías para leer, Jesús se concentró en los primeros dos versículos de Isaías capítulo 61 y se detuvo en mitad de la oración antes de la frase, comillas, y el día de venganza del Dios nuestro, cierre de comillas, de Isaías capítulo 61 verso 2. Escucha Lucas capítulo 4 versos 16 al 19. ¿Dónde escuchamos esas palabras antes? Comparar con Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. ¿Qué proclamaba Jesús al leer estos textos? Lucas capítulo 4 versos 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados». Como ya vimos, la frase «el año de la buena voluntad del favor del Señor de Jehová» identifica el año del jubileo, ver Levítico capítulo 25. En esta visita a Nazaret, Jesús lee un pasaje mesiánico de la Escritura y asegura a sus oyentes que, comillas, «hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». Lucas capítulo 4 verso 21. En este sermón se revela cómo el ungido predica buenas noticias a los pobres, libera a los prisioneros, da vista a los ciegos, suelta a los oprimidos y restaura el jubileo. Esta lista describe bien su ministerio terrenal, que se concentró en enseñar, sanar y ministrar, especialmente a los necesitados. ¿Por qué Jesús no completó la lectura de la oración de Isaías capítulo 61 versículo 2 que estaba leyendo? Tal vez Jesús se detuvo antes de la frase, comillas, «el día de venganza del Dios nuestro», cierre de comillas, porque no quería que su ministerio estuviera asociado con el concepto corriente de que el Mesías vendría para dirigir los ejércitos que vencerían a los opresores de Israel. Había un falso concepto que impedía que muchos de sus conciudadanos lo vieran a él y su ministerio por lo que realmente era. En lugar de ello, Jesús se concentró en lo que haría por los necesitados sin importar la situación política de su tiempo. ¿Qué revela que Jesús anunciara su ministerio de ese modo? Es decir, ¿qué nos dice el énfasis que puso en la obra práctica que haría?